Bueno, estamos en Radio El Algarrobo con Rosario para que nos cuente un poco cómo está la radio ahora que vuelve al aire y cuáles son las expectativas que tiene el equipo. Bueno, hola a todos, y estamos acá con siempre el intento de conformar y volver a formar y no sostener, porque no es una cuestión de algo que sea un esfuerzo, pero sí de ver cómo le damos vida a una radio comunitaria, que bueno, todos siendo eso, no únicamente dedicándonos a la radio, sino teniendo otras actividades y demás, bueno, encontrando la manera de formar equipo para sostener este espacio, que si bien eso no es nuestra actividad principal, es una actividad necesaria, surgió como una gran necesidad en Andalgalá para poder encontrar voz, para denunciar tantas cosas que estamos viviendo como comunidad y que bueno, que no encuentran eco en ningún otro medio. Y bueno, y son ya varios años y... ¿Cuántos años? Y ya son de la radio 6 años. Lindo número. Sí. Sí, y ahora cumplimos el 22 de abril, cumplimos 7. Sí, un montón. 2010, yo estoy cayendo con ustedes. Sí, no, cumplimos 6 años. Perdón, no sé ni mi edad. Así que bueno, cuestiones que son muchos años de algo que no sabíamos bien cómo iba a ser y cómo se iba a aguantar y demás. Y bueno, todavía no lo sabemos, pero sí viene sucediendo algo que es medio mágico, que sigue viviendo y que esa vida que tiene la radio realmente es producto de eso, del aporte de mucha gente. Nos reímos porque al principio teníamos un spot que decía Radio Comunitaria El Algarrobo se nutre y crece gracias al aporte desinteresado de un montón de vecinos, para explicar que era una radio comunitaria y que no tenía banca económica así de publicidad ni de empresa. Y después empezamos a decir que no, que es un aporte comprometido. Nos dimos cuenta que estaba mal eso, que en realidad vive gracias al aporte comprometido de un montón de vecinos que aportan a las rifas o a un bono contribución que hacemos o con comida cuando hacemos eventos. Y bueno, por supuesto, a toda la gente de la red nacional, la radio surgió con el gran apoyo de la Red Nacional de Medios Alternativos, tanto en formación de cómo hacer radio, técnica y así a nivel contenidos. Y bueno, y ahora estamos como en un nuevo ciclo teníamos que hacer una puesta a punto técnica importante, teníamos que recuperar internet porque estábamos en un lugar con difícil acceso a internet y estamos con muchas expectativas. Mucha expectativa de que esta nueva puesta a punto técnica viene como en una bola de juntarse y ganas de empezar a hacer programas otra vez. Y bueno, tener internet en la radio es un incentivo porque hay mucha gente... Sí, mucha gente aquí en Andalgalá no tiene internet y se le complica por ahí a veces está bueno para generar contenido de los programas, el acceso a internet fundamental ahora, y la relación con el oyente también está un poco cortada, pues tampoco hay señal de teléfono, así que bueno, con mucha expectativa en este nuevo ciclo de que bueno, se vuelvan a hacer programas, más programas en vivo. Y bueno, y la otra pregunta que teníamos para que nos cuentes es de la nueva red que conformaron Pucará. Sí. ¿Quién la integran? ¿Para qué se juntaron? ¿Querés contarnos? Bueno, viene pasando nosotros la asamblea y la radio como parte de Prensa UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, viene participando del espacio que está dentro de la UAC, que es la regional UAC Cuyonoa. La UAC siempre se tratan problemas muy diversos de todo el territorio nacional y últimamente también están empezando a participar chilenos, uruguayos. Es una gran puesta en conocimiento y en común de problemas y de análisis de problemas que después encontramos que tienen raíces similares y bueno, todo eso que venimos conversando siempre, que juntos empezamos a dilucidar la cuestión del modelo detrás de muchas de las problemáticas socioambientales que padecemos. Entonces, siempre estuvo la necesidad de que para afinar temas, organizar acciones, investigar cosas más finamente, regionalizar por problemáticas, por cercanía. Entonces ahí está la regional UAC Cuyonoa. En la última regional UAC Cuyonoa que se hizo en Fiambala, en Catamarca, en el oeste catamarqueño, los compañeros de La Rioja, que están, tienen sus asambleas locales y tienen a la vez una unión de asambleas riojanas, donde se encuentran todas las asambleas de la provincia para motorizar cuestiones conjuntas, nos sugirieron que hiciéramos lo mismo, porque a raíz de todos los emprendimientos mineros que se están organizando en la cordillera, tanto de litio como también de extracción de cobre y oro, que están en distintos estados de prospección, exploración, se empezaron a formar asambleas, incipientes asambleas. Nos sugirieron que por qué también nosotros no nos empezamos a reunir regionalmente. Y justo empezó a pasar, que con el cambio de gobierno se visibilizaron. Nosotros decimos que en definitiva la política respecto al manejo de recursos naturales no renovables no es tan distinta en el gobierno anterior como en este. Pero sí hubo como una reorganización en todo lo que se quiso mostrar como el nuevo Pacto Federal Minero. Hubo como un empuje que quiso dar el gobierno, un impulso nuevo y una fuerte propaganda para lograr inversiones en el sector minero. Y Catamarca es clave en ese sentido. Y entonces en ese marco surgió la necesidad de que nos busquemos otra manera de organizarnos, que nos dé un poco más de operatividad regionalmente y que nos dé un poco más de visibilidad y también que nos permita sistematizar la información que vamos recopilando cada una de las asambleas y compartirla más rápidamente entre todos para defendernos. Definitivamente somos territorios en lucha que estamos día a día descubriendo por dónde viene la mano, descubriendo cómo se hacen falsas audiencias públicas, cómo se aprueban informes de impacto ambiental de manera ilegal y cosas permanentemente de ese tipo suceden. Las vamos descubriendo, las vamos denunciando, las vamos visibilizando con distintos tipos de protestas. Y por eso surge Pucará, surge de la necesidad real de estar más cerca las asambleas pucaraeses, pueblos catamarqueños, en resistencia. ¿Pero qué quiere decir la palabra? Porque también tiene un significado, ¿no? Los Pucará son los centros de resistencia, son los puntos estratégicos de resistencia de los pueblos preexistentes al español aquí en Latinoamérica. Los grandes los lugares estratégicos para eso, para la defensa del territorio. Entonces, con mucho sentido y con la pegaron. Con mucha intención surgió Pucará. Bueno, muchas gracias y nos seguiremos encontrando. Bueno, gracias a ustedes. Saludos.